también tu cabeza lo aguanta. Corre con serpiente, siempre con la 10, imposible perder. Difícil pensar que algo salga mal, lo malo resbala. Las drogas van bien, bebidas también, tu noche va a ser. Todo en la vida se paga. Nada es gratis y eso lo sabes. Cosechas lo que sembraste. El momento de las consecuencias llegó. Ya lo ves, tapar no podés, tu alma ya te habla. ¡Hola! De noche sos rey, salpicando tu miel, absoluta idiotez. Difícil pensar que algo salga mal, lo malo resbala. Las drogas van bien,